El director gerente general de la editora del diario El Callao del Perú, Abraham Ramírez Lituma, visitó la casa natal del presidente Kim Il-sung en Manyongde, el monumento a la idea Juche, el Arco de Triunfo, el monumento a la fundación del partido y el Palacio de Escolares y Niños de Manyongde.